Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a este nuevo viaje, a esta vuelta de América Resiste. Esta es la vuelta número 173. Esta vuelta comienza a las 18 horas, un poquitito más, 18 y 6, 18 y 7, del día 18 de febrero del año 2019. Transmitimos desde La Retaguardia, espacio multicomunicacional que practica el periodismo social, que navega y se enlaza y se articula con todos los medios alternativos, sociales, de base, de comunicación, haciendo una cadena virtuosa que rompe el blindaje de la opinión única del sistema imperante. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra, con la presencia simbólica y cada día repetida en el contenido de los dramas que se desencadenan de Luciano Arruga. Luciano Arruga transformado en símbolo, en pancarta, en lucha, en sinónimo de la acción de las mafias policiales en los extramuros de la sociedad de consumo. Y se repite la historia de policías poniendo cabeza al suelo a cualquiera. Se repite y está normalizado que se despelleje en plaza pública opositores. Opositores que antes de ser despellejados y torturados en lo moral, en la dignidad, en el avasallamiento de derechos humanos básicos que se consideraban conquistados previamente al acto, hay una campaña de estigmatización. Todo esto obedece a un programa, un programa establecido, un programa que tiene instructivos, que se cumple al pie de la letra, que no tiene matices ideológicos, no tiene contradicciones internas, porque persigue un solo objetivo, la destrucción del otro, de los otros, de los otres. La destrucción de aquellos ejemplos simbólicos de las minorías avasalladas históricamente por los poderosos de turno. Antes de seguir presentándonos, o mejor, sigo presentándonos. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, voy a estar a cargo del timón de este viaje que les propongo de América Resiste. ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias fidedignas. Transmitimos denuncias que suceden en los espacios invisibles de la sociedad. Traemos el reporte del lugar de los hechos y en cuanto a hitos históricos tratamos de convocar, mediante la búsqueda de audios, o películas, o videos, o fotografías, o historias escritas de hitos históricos con sus personajes. Practicamos el periodismo social libre militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como decíamos, vamos a retrotraernos al cortito de La Retaguardia, ¿no? El institucional, con esa historia, esa anécdota humana, ese punto de fuga de un campo de concentración en un instante, en un cruce de mirada, en una palabra. La significación que tenía ver un niño en un campo de concentración, el horror, esto acá no corresponde, no debería pasar, no pasa. al día de hoy está normalizado. Se suceden unas tras otras las imágenes, los videos, los audios de niños avasallados por militares, por hombres armados hasta los dientes. Se lo ve aquí en los cortes de ruta, en el norte argentino, en el sur con los mapuches. Se lo ve en el Paraguay, se lo ve en Brasil, qué decir. Ahora con la matanza que hay de líderes campesinos del movimiento Sin Tierra en Brasil. Se lo ve en Colombia, se lo ve en Honduras, se lo ve en Salvador. Está normalizado. Ya no es un horror. Niños en cajas de metal, como nos regala el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imágenes que y hechos que ayudan a anestesiar la conciencia. No es producto de un loco. No es producto de una casualidad. Es una decisión, es un programa aplicado. Y el programa lo podríamos definir como derecho de vencedor, porque cuando impera la barbarie siempre viene de mano de los poderosos, que desigualan, odian la igualdad, les repugnan las minorías, les repugnan que les recorten lo mínimo de sus derechos. Si tienen millones de seguidores, tan víctimas como las otras víctimas, pero que aplauden al torturador. Así que vemos que todas las cosas cambian y lo que ayer horrorizaba, hoy ya no tanto. Y esto es producto de una anestesia, de un programa de comunicación interdisciplinario, perfectamente orquestado, con un solo objetivo: vencer cualquier tipo de resistencias. Y hay resistencias y cuestiones que nos chocan, pero también las normalizamos. Vamos a escuchar primero una obra magistral de la Argentina, Cambalache, de Enrique Santos Discépolo. Es el tema número uno. Será una porquería, se lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclao con Stavinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclao la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril, que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. La Biblia con un clavo sin remache lloraba sobre el calefón. La Biblia porque era datos históricos, ¿no? La Biblia porque los baños eran letrinas, o sea, un agujero en el piso con un mármol, y no había dispenser de alcohol en gel para limpiarse las manos. Y no había papel higiénico. Entonces en los baños se ponía papel de Biblia para limpiarse, porque el papel de Biblia era más fino que el papel de diario. Así que bueno, otro dato histórico, ¿no? Más allá de lo pertinente del tema, para prepararnos a lo que viene y no acostumbrarnos, que no nos escalden la conciencia, que no nos dejen anestesiados, vamos a escuchar una nueva macroniada, una nueva provocación del régimen totalitario que gobierna en la Argentina. En este caso, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que de la mano de Santilli cada vez afila más los dientes y lustra más los garrotes para romper cabezas de pobres trabajadores en busca de dignidad. Esto pasó en Plaza Constitución. En Plaza Constitución se iba a hacer un verdulazo, se iban a juntar productores, pequeños núcleos de producción de hortalizas, y los iban a ofrecer al precio que a ellos les pagan los grandes pool de comercio, que les compran la producción a un precio vil. Esto no agradó al gobierno de Rodríguez Larreta y su nuevo secretario de represión y de inseguridad, Santilli, quien decidió ser más papista que el Papa, como quien dice, y robarle el protagonismo de la violencia contra la población desarmada a Patricia Bullrich. Por supuesto, ahí hay un llamadito para el señor Ritondo en Provincia de Buenos Aires, que no se olvide del señor Ritondo, que le robaron el futuro en la ciudad de Buenos Aires, lo mandaron a la provincia a pelear con la más fea y cada vez que va a hacer un asado vienen los muchachos y se lo escupen, y la muchacha. Y usted lo sabe, no se puede hacer tanto el oso, ¿no le parece? Digo, bueno, mientras tanto le siguen pegando a la gente que busca dignidad, porque no, o sea, la gente tenía su trabajo, tenía su rebusque, tenía su changa, tenía su forma digna de vivir, de llevar el plato de comida a la mesa. Y eso es lo que no quiere este régimen totalitario. Vamos a escuchar el reporte número uno, perdón, pero antes de eso. No, mejor lo vamos a escuchar y después leemos el comunicado de Argra y Cipreva respecto a lo que pasó. Es el número. Por lo menos hasta donde hemos visto, se escucharon algunas explosiones, hasta donde hemos visto no se han producido heridos. Señora. La gente está con una miseria espantosa, una crisis económica. No puede ser que le quiten el trabajo a la gente. Señora, ¿había traído mercadería para vender? No, yo fui, mire, yo me enteré que había que estaban repartiendo verduras. Sí. Y bueno, yo vine acá, yo tengo 5 chicos y me tengo que ir a 11 para comprar, para calzar. Y ahora con esto, que viene y ir a la verdura, no puede ser. Con Macri, bueno, va a ser el voto castigo porque la gente le va a demostrar que la gente no lo quiere a Macri. Yo no lo quiero. Y nadie. Yo tengo que ir a 11 para comprar para mis 5 hijos. Y acá no me alza. Y la verdura está cara en el barrio. Así que no se puede. Con Macri todo abajo. Pago la luz, pago la renta, pago todo. ¿Había venido para comprar la verdura acá? Sí, vine para comprar la verdura y no. Nada. ¿Qué pasó? Vinieron esto y empezaron a tirar lacrimógeno. Sí. Bueno, acá hay algunos de los productores con la mercadería que habían traído. Hola. ¿Habías traído un poco de mercadería para vender? No, yo vine a comprar. Le estoy diciendo a David, levántate, papá, vamos a comprar, porque el día que no tenemos para comer no nos alcanza. Sí. Entonces él tiene la pensión por discapacidad y le digo, levántate, David, vamos a comprar. Y acá es una vergüenza lo que han hecho con la gente. Sí. ¿Y el cajón? Estaba ahí, pusimos las cositas que... Que juntaron. Que juntamos, sí, o que nos dio una señora que vendía, pero hay cosas que no comemos y lo vamos a dar a alguien que no tenga también. Hay mucha gente que pasa hambre. Estamos peor cada vez en el país. Es una vergüenza lo que está pasando, nunca pasó esto. Gracias. Bueno, ahí otra de las personas que se habían acercado a este lugar para comprar algo de mercadería y se encuentran con este desorden, con el operativo de la policía para desalojar a los feriantes que ya habían comenzado a establecerse, habían comenzado a descargar los cajones cuando, bueno, el operativo de la policía avanzó y terminó secuestrando toda la mercadería. A ver, señora. Cosechar, venir, buscar un espacio para vender. ¿Usted qué siente cuando ve que patean la verdura, que se la llevan, que la roban? ¿Sabes qué? Es como quitar el pan de la boca a mis hijos. Mis hijos no tienen que comer. No tienen que comer. Como hijos, como mí, de mis hijos. No hijos de Argentina, el norte, los barrios chicos. No tienen que comer. No entienden. Todos los que vinieron acá son pequeños productores, no son otras cosas. ¿Cómo puede ser? Si no quieren que vendamos esta plaza, pueden darnos otra plaza. ¿Cuál es el tema? La Argentina es grande, capital, provincia de Buenos Aires es grande. ¿Cómo puede ser que no se lo permita? ¿Cómo es tan, tan injusta la vida? Esto ¿de dónde viene, señora? Puta. Sí, señor. ¿De dónde viene? Nosotros somos de La Plata. Sí. ¿Habían traído la mercadería para vender hoy acá? Sí, trajimos para poder vender, para llevar el pan del día para nuestros hijos. Eso es lo que hicimos. Sí. La verdad, indignante lo que pasa, lo indignante lo que vieron acá. ¿La policía le secuestró la mercadería? Sacó, se lo llevó en la camioneta a la mercadería. ¿Cuántos cajones había traído usted? Más o menos habríamos traído 20 cada uno, cada productor, 20. ¿Qué había traído? ¿Qué mercadería había traído? Rabanito, lechuga, lechuga, eso principalmente traje yo, ¿viste? Pero acompañando acá a todos solidariamente, uno tras otro, porque somos varios productores y hacemos estas cosas para poder vender, porque van a la tierra, van allá a las fincas, nos sacan por 2 pesos los grandes negociantes. Sí. Nosotros queremos vender directo al productor y más barato también, pero la verdad es indignante lo que está pasando en esta Argentina, grande y maravillosa para nosotros. Sí. ¿Qué piensa de este operativo? Mal, ¿qué voy a pensar? Rata, son una rata, ¿cómo vale? Quisiera que llegue a todos lados. Y esto se tiene que terminar. Tiene que terminarse todo esto. No puede ser que un ciudadano común, productor, trabajador, de meses trabajando la tierra, venir a vender su producto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Gracias. Bueno, hay una de las productoras que había traído su mercadería, que fue secuestrada también durante el operativo de la policía. Ya se retiró la camioneta, se llevó los cajones con la verdura que habían traído hasta este lugar. Y cada vez y cada día se repite las escenas de violencia. No se esconden. Por eso digo, es interesante hacer un trazo histórico del horror de ver un casi niño en un campo de concentración como fue la ESMA, a normalizar esto. Pobres, vestidos de uniforme, no de uniforme, o sea, armados hasta los dientes, que tienen órdenes. De patear, cascotear, robar, gasear a cualquiera. Acordate vos, en el 2015 la policía no tenía hasta la actitud que tiene hoy. Hoy día, y se los advierto y sépanlo, si no lo saben, en cualquier municipio de cualquier lugar de la Argentina, está vigente un protocolo que dice que cuando personal municipal de control de tránsito de cualquier otra instancia está haciendo un retén, debe estar apoyado por personal policial armado, y la orden del personal policial armado es estar listo para disparar. Si sos observador, trata de sacar la mirada de quien te esté hablando y fíjate la mano del policía como está apoyada en su pistola. Esto es lo que estamos viviendo, digo, tampoco nos engañemos, no estamos en gusto, digamos. O sea, el régimen totalitario triunfó, ganó en todos los frentes y es el victorioso. Por más que querramos resignificar en la voluntad de la reparación, y la realidad de hoy es esta. Y estamos inermes, políticamente inermes, para enfrentar un régimen totalitario policial como el que está en vigencia hoy, no solamente en la Argentina, ¿no? Desde ya. A propósito de esto, ARGRA y CIPREVA, ARGRA, Sindicato de Periodistas Gráficos, y CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, repudian la agresión a nuestro colega durante la represión a feriantes en Plaza Constitución. El colega Bernardino Ávila sufrió un ataque deliberado con gas pimienta por parte de un efectivo uniformado, miembro de un numeroso contingente de la policía de la ciudad, que estaba en lucha sin cuartel contra unos pocos feriantes que pretendían vender su producción de verduras a precios populares en Plaza Constitución. Mientras el reportero gráfico retrataba a una anciana que aprovechaba el caos generado por la policía para recoger unas berenjenas del suelo, fue rociado con gas pimienta por un miembro de las fuerzas del orden, quien de ese modo intentó impedir el registro de una imagen de ajustado simbolismo sobre la realidad cotidiana del grueso de la población. Advertimos al señor jefe de la ciudad, al señor jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que los fotógrafos no somos responsables ni provocamos la realidad que documentamos, y que nuestra labor es respetada y está garantizada en cualquier sociedad donde impera el Estado de Derecho y de respeto a las libertades democráticas. Mientras tanto, la Unión de Trabajadores de la Tierra dice en su portal de noticias, Clarín va a publicar tensión en la plaza, incidentes en Constitución, la policía impidió que se instale una feria para un verdurazo. En la nota, Marcelo D'Alessandro, secretario de Seguridad del gobierno porteño, acusa de violentos a los feriantes y señala la intencionalidad política del verdurazo para legitimar la represión. Todo es político, y en un año electoral un político criticando la intencionalidad política es algo que mueve a risa. Ya nos quedan pocas y las guardamos. Alguna vez intentamos reír y solo nos salen muecas de repugnancia. Este fue un documento de La Retaguardia con fotos de Natalia Bernardes y texto de Paulo Giacobbe. Y mientras tanto, sigue la resistencia a los tarifazos, al hambre y a la burla, porque les voy a contar un detalle que alguien me contó. Los llantos de esta señora que escuchábamos, pequeña productora, que lloraba por no poder llevar el pan a su casa ese día, es utilizado como chiste en las reuniones de After Hour de la pandilla que gobierna. Ya vamos a dar nombres. Vamos a escuchar el reporte número 2. Tarifazos. Masivas manifestaciones en 50 ciudades de Argentina. Diversos movimientos sociales tomaron las calles el miércoles para exigir que el gobierno detenga los incrementos de tarifas de servicios públicos que consideran impagables. No nos deja otra herramienta de salir a la calle para pelear por nuestros derechos. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria, la emergencia laboral, la emergencia sanitaria. Los impuestos de electricidad acumulan un aumento de 3.000% y los de gas de 4.000% desde que asumió el presidente Mauricio Macri en 2015. El gobierno se subordina a los intereses de los grandes monopolios internacionales y vamos perdiendo trabajo, salud, educación, vivienda, y es la desesperación que cunde nuestro pueblo. La marcha en Buenos Aires confluyó sobre el céntrico obelisco en coincidencia con otra movilización de trabajadores contra la amenaza de cierre del canal de cable C5N, crítico con el presidente Mauricio Macri.

protegerte la cara y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Ser ese trapito negro y protegerte la cara. Y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Y que los gases no nublen los soles de tu mirada. Temazo y temón y muy buena poesía, y Abelardo Martín y una producción discográfica realmente que al nivel merecido, ¿no? Al nivel merecido de la creación musical y también de la letra y la poesía. Como decíamos, la pandilla que gobierna tiene millones de seguidores que pugnan entre ellos a ver quién es más canalla, porque Imperio Barbarie modifica los valores, y lo que ayer era repugnante a la condición humana hoy es premiado por la sociedad. Y justamente en esta burla constante, porque como decía el otro día en la editorial que escuchamos de Alejandro Dolina, paren de burlarse, porque ya sabemos lo que están haciendo. Pero la burla es como demasiado, y no se dan cuenta que es demasiado. Están en la soberbia que tienen los ricachones. Vamos a escuchar el reporte número 3, cómo militan el ajuste los oficialistas. Hola. Ok, chicos, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Guille, ¿qué tenés? Estuve como buscando en internet y resulta como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? ¿Según los informes oficiales? Claro, sí, obvio. Okay. Estamos buscando informar. Capital Federal, 2 puntos. Se duplicó el índice de indigencia. Como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia, sí. Ok. Como que vos pensás que esto es para gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupa un huevo lo que vos decís. En realidad es como una nota como más social, sí, ¿no? Ok, pero digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? ¿Alcohol, armas, droga, un CD del Averizo? No, sí, comida, más bien. ¿Y de cuánta gente estamos hablando? ¿Son 20, son 30? 200.000 personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas, la esencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, estamos on fire. No, genialidad. ¿Qué más tenés? AFIP, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. Sí, pero no entiendo, ¿a qué edad se empezaría a preparar? Y el 79, o sea, ¿qué edad tiene mi tarea? 91 años. Ah. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. ¿Pero quién dice que eso es necesariamente algo bueno? La china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, digo, te salgo contra los chinos. La estás rompiendo, Lu. ¿Esto es real? Me gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la va a sentir. Pero qué verga. Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, dos veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artes. Vamos con un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación, ¿vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud, ¿cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensá un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah, LinkedIn y la puta que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. ¿Algo de crisis energética? Mejoras oscuras. La luz artificial afecta la salud. Sí, perdón. ¿Qué obra social nos dan acá? ¿Edenor? ¿Canasta básica? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. ¿Comer tierra? No puede ser legal publicar tierra, eso. ¿Tierra, boludo? ¿Nunca comiste tierra? ¡Me estás jodiendo! Chico bolita, tierra. En serio que no sé cómo pasaste un psicotécnico. Ok, chicos, en serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza. ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda es una escapada mental? Llama al guarda y pregunta. Asunto escapada mental. Yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Wow. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials, 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Tiene un tinte satírico, pero no deja de ser real, No deja de ser real. Es muy interesante todo lo que pasa y es muy interesante las herramientas comunicacionales y cómo las llevan adelante y las emplean de una manera magistral. Nancy Pasos fue esposa justamente de Santilli. Nancy Pasos, periodista. Nancy Pasos, soy mujer emancipada. Pero Nancy Pasos los conoce porque, a ver, es de ellos. Vamos a escuchar qué dice Nancy Pasos, la que es de ellos. O sea, balance hormonal. ¿Qué te parece la Casa de Gobierno con la bandera de San Valentín? A ver, te decimos tu opinión, jugate. ¿Te molesta, no te molesta, te duele? La verdad que estoy triste. Es triste. Sí. La verdad que estoy triste. Si me haces hablar de política, la verdad que estoy triste. No estoy hablando de política, eso es no, política no, y no es política. Sí, que sea. No, la verdad que me está pegando muy fuerte la falta de empatía. Sí. Pero muy fuerte, muy fuerte. La última situación que viví y que realmente... A ver, yo hace 30 años que recorro esos pasillos de la Casa Rosada y vi de todo, obviamente que vi de todo, no me puedo asombrar absolutamente de nada. Pero digamos, el gap que hay entre este momento de todos nosotros como argentinos y los que están sentados ahí adentro, es ese delay, ese abismo, esa la grieta. Me provoca mucha tristeza no haber pagado nunca una quincena, no haber cobrado nunca una quincena, no haber sentido lo que es no llegar a fin de mes. Eso te marca, Chicha, te marca, ¿me entendés? Yo no puedo dejar de sentir en función, digamos, yo hoy vivo en un barrio privado en Pilar, pero nací en Villa Soldati. Te puedo asegurar que mi vida parte, la sensibilidad parte del lugar en donde nací. ¿Pero vos qué crees que es tilinguería? Absolutamente. Son tilingos. Sí. Pero me da tristeza porque... actuar de manera tilinga, no sé, digo, ¿qué es eso? Me da tristeza. La verdad que me da tristeza. Me da tristeza porque en realidad creo que no... Ya ni me enojo. O sea, me pone muy triste. La otra vez había leído... Los dos columnistas políticos del fin de semana coincidieron en contar que Mauricio había pasado un verano muy deprimido. Sí. Y yo leí y dije, mira vos. O sea, la verdad que empecé a sentir... Bueno... Claramente le está llegando, o sea, le llega lo que está pasando. Yo lo dije el otro día sin haber leído eso, antes de que lo dijeran los columnistas, porque estaba de viaje, te digo lo siguiente. Yo lo veo muy deprimido. Está bien, pero muy deprimido. El problema es que después de eso, Alejandro Rosichner, que es, digamos, alguien a quien yo conozco, lo tuve columnista en la radio cuando estaba trabajando en Mitre, etcétera, y que logra sacarle a Mauricio seguramente los costados y las vetas más personales de él, se afloja Mauricio cuando habla con un interlocutor como Alejandro, le termina haciendo un reportaje para el día del cumpleaños y termino entendiendo que está deprimido porque cumplió 60, o sea... Para poner en contexto, no, porque no todo el mundo tiene que saber todo. ¿Qué es tilingo? Tilingo tiene dos acepciones y ambas son despectivas. En el Río de la Plata se dice que es superficial, ridículo y tonto. Demuestra poca inteligencia al hablar. Y en México, cobarde, tonto y de baja condición moral. Yo creo que en este caso podríamos unirlas y hacer una síntesis entre ambas interpretaciones. De la tilinguería. Y también los tilingos, bueno, acá nuestros padres, nuestros abuelos lo han, digo yo que ya tengo más de 60, los conocieron y los sufrieron. Pero siempre jugamos con el tema del tiempo, jugábamos y seguimos jugando, y el tiempo juega con nosotros. En el sentido de que el tiempo es un concepto, es una convención. Y esa convención tiene distintas interpretaciones. Una de ellas, la de los mayas, lo toma como una rueda espiralada que cada tantos ciclos repite un momento que es el que es preponderante en el mundo. Podríamos decir que en este caso nos toca saldar una, en este caso digo a los que somos coetáneos de esto que estamos viviendo, evidentemente los que estamos de este lado de la grieta, estamos para saldar una discusión que de una vez por todas se tiene que definir. O nos transformamos definitivamente en los pueblos latinoamericanos que fueron devastados como Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, ahora está levantando cabeza, Perú, en realidad todos los pueblos de Latinoamérica son pueblos que en sus luchas reivindicatorias han sido quebrados ferozmente y con una insidia rigurosa que se traslada a través del tiempo. Y pareciera ser que estamos en este momento viviendo o reviviendo situaciones que creíamos totalmente superadas y que estamos puestos en la disyuntiva de tener que discutir y luchar para conquistar o reconquistar derechos que considerábamos inviolables. Pero a propósito del tiempo, un capo, el canario Luna, Tabaré Cardoso desde Uruguay, un buen temón que se llama El tiempo me enseñó, es el tema número 3. Traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria ¡gracias! escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Pues el tiempo enseña a los que quieren aprender. Los que no quieren aprender siguen viviendo en sus mentiras. Y no hay verdad que ahuyente semejantes mentiras. Como la mentira de sentirse honorable o de pensar que un título, un cargo modifica la condición moral de las personas o borra su historia. O borra su futuro o borra su presente. Y el presente de la provincia de Buenos Aires es letal. Es letal porque están bajo las garras de una alianza de centro, ¿qué podemos decir? De centro corrupta, en la que convergen sectores del peronismo, sectores del kirchnerismo, sectores del radicalismo, que son el sustento en provincia de Buenos Aires, y figuras emblemáticas del PRO, como es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Golpea las Mentiras. Decíamos allá lejos y hace tiempo que el régimen totalitario, ya en el 2012 lo veníamos anunciando, el régimen totalitario ya en el 2008 lo percibimos, ya después del 2000 también se percibió claramente. El régimen totalitario tiene una disciplina eugenicista, es no la prevalencia del más apto, sino es el exterminio del que no es apto. No alcanza solamente con privilegiar al apto, sino que la eugenesia habla de la destrucción por peligro de contaminación genética de lo que se considera inferior. Unido esto a una nueva disciplina que se llama el estudio del odio al pobre, o sea, la porofobia, y el laufar, que ahora todo el mundo conoce de qué se habla, pero bueno, menos mal, pasaron, no sé, tantos años y por fin ya todo el mundo sabe lo que está pasando, por lo menos lo sabe, aunque no todos lo saben, porque la cultura dominante es la cultura de lo perentorio, de lo rápido, del zapping. Vamos a escuchar un recorte de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más. La abuelita de Diana, la mamá de la Anaí. Sí. Me lo regaló cuando todavía ellos no se habían casado. Y yo lo guardé, lo usé. Después, cuando nació Clara Anaí, lo tenía por ahí. Y esta es la primera. Sí. La manifestación tiene. A la que fui en Plaza de Mayo con la foto de Clara Anaí en el pañuelo que me había regalado su bisabuela. Dejo que su Clara una vez le regaló. 4586-3019-1813. Hacemos envíos a todo el país. Ok, estamos en la retaguardia, transmitimos desde el estudio Víctor Basterra. Esta es la vuelta número 173 de América Resiste, el día de hoy, 18 de febrero del año 2019. Quien habla y los aturde es Ángel Fernández Yecman, y gracias Fernando Tevele, que hoy está al mando de la operación de forma magistral, y un gran saludo a Natacha Bianchi, que está gozando de unos días de merecido descanso, y a su vez también una mención a nuestra querida madre amada Norita Cortiñas, que se lastimó un poquitito, pero bueno, su fortaleza va a hacer que todo esté bien, y las buenas ondas y tanto amor que recibe. Así que bueno, fuerza Norita, no firmes nada por la duda, porque creo que era la derecha. Así que único para ratificar la propia identidad, ¿no? Es como necesito odiar a aquel para reafirmarme en mí yo, en diferencia al otro, cuando en definitiva las diferencias por ahí no son tales en muchos aspectos. En algunos sí, tal vez son totales. Estamos hablando de este lado de la grieta, por supuesto. No, la verdad que no es ni mi voluntad cicatrizar ningún tipo de grieta, en realidad. Pero sí tenemos que tener los ojitos bien abiertos y saber de qué se trata esta canción. Vamos a escuchar un reporte del año 2013. El 10 de mayo de 2013, en la televisión pública, en Visión 7, hablaba Estela Caloni sobre las ONG. Y fíjate la actualidad, estamos hablando de 2013. Bueno, no hace tanto tiempo. Todo lo que está pasando era bien previsible. Pero bueno, lo importante para los que no estaban en el tema es ver que todas estas cosas están sucediendo hoy. Informe. El proyecto de reforma judicial en la Argentina ha provocado nuevamente la irrupción de diversas organizaciones que se presentan como apolíticas, pese a tener cargos y populares, acusándolos de autoritarios, dictatoriales y en muchos casos totalitarios, violadores de la libertad de expresión y de la constitución de su país. Utilizan el mismo lenguaje, como se vio en la embestida contra la ley de medios y el proyecto de reforma judicial, donde aparece predominantemente la palabra inconstitucionalidad. La Fundación Libertad de Rosario, centro de convenciones de la derecha argentina y mundial, que alberga entre otros popes de la derecha al expresidente de España José María Aznar, fue en 2008 una de las motivadoras del lockout patronal. Es en Santa Fe, también donde, según Estela Caloni, estas fundaciones se introdujeron en el corazón de la Federación Agraria Argentina e influyeron en su viraje político. Así se explica un poco a dónde fue a parar la Federación Agraria Argentina. ¿Cómo le van lavando la cabeza a esos pequeños productores y les van ofreciendo un mundo de oportunidades? La regional Uno América, relacionada con el golpe de formación de Estela Caloni, no lo dudes. Estela Caloni, María Esther Ceseña, Tocatlián, Borón, y bueno, hay tantos otros en toda la patria grande, ¿no? Que uno por ahí no los conoce a todos. Dorfman, qué decir, Noam Chomsky y demás. Grupos de personas, ¿no? Que siguen y buscan la entretela, pero más allá de que el régimen totalitario sea horrible, sea terrorífico, sea repugnante, si nos quedamos en eso perdimos, porque en este caso el triunfo de ellos es aplastante. Entonces, seguir hablando de sus características negativas, adjetivando, escandalizándonos, ya está, ya pasó, digamos, ya sabemos quién es. O sea, la información está ahí al alcance de la mano para el que la quiera ver. Ya nadie se puede sorprender de lo que estamos viviendo. Entonces, el tema es qué hacemos con eso, qué hacemos con eso, qué hacemos con eso. ¿Un periodo más? ¿Provincia de Buenos Aires en manos de esta gente? ¿La ciudad de Buenos Aires? ¿Se arreglan con las policías? Pues fíjate que las fuerzas militares en todo Latinoamérica, prácticamente, salvo en el mundo, son inútiles. No hay hipótesis de conflicto. y sí son reemplazadas presupuestariamente. Presupuestariamente quiero decir a qué le dedica plata a cada uno de los estados que componen la patria grande, a fortalecer las policías y a sobarle el lomo al aparato judicial que pertenece al régimen totalitario. Mientras tanto, vamos a escuchar primero un resumen sobre Estados Unidos en la lamentable próxima ocupación militar de Venezuela, y después le vamos a agregar un par de anécdotas que tenemos aquí. Ese es el reporte número 8. Mueve tropas para acción militar en Venezuela. Medios internacionales confirmaron que se detectaron aviones de transporte militar desde Estados Unidos hacia bases en Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y algunas islas del Caribe. Estos movimientos se originaron desde el Comando Sur en Key West, en instalaciones militares estadounidenses. Fuerzas de Operaciones Especiales y de la Infantería. ¿Estados Unidos? Estados Unidos puede dar la sorpresa. Algunos analistas piensan que antes de entrar se haría una ofensiva con tecnología avanzada y así probar ciertos armamentos sin presencia humana. El resto llegaría solo. Para muchos países, Estados Unidos mueve tropas para fabricar un pretexto humanitario para una agresión militar contra Venezuela. Pero es que no queda otra opción. Maduro lo primero que hará será huir. Y es posible que, al igual que Noriega, se disfrace con ropa de mujer para tratar de escapar. ¿Usted qué opina? Más allá del tinte que le dé el reporte, lo que podemos decir que a esta hora hay las toneladas, ya están los aviones, los C-130 desembarcados en Cúcuta, en Colombia, que hay concentración de tropas militares colombianas, de lo que estamos viviendo, y mientras Estados Unidos manda toneladas y toneladas de ayuda humanitaria, entre comillas. La desigualdad tiene un nombre: Estados Unidos, el país más rico del mundo, es el que tiene más pobres de todo Occidente. Más de 46 millones de estadounidenses viven en condiciones de pobreza y la cifra de desempleados alcanza casi los 12 millones. Estamos hablando de 60 millones de seres humanos. A pesar de atravesar por una de las más grandes recesiones de la historia, el gobierno de Estados Unidos no abandona las políticas económicas que han llevado al empobrecimiento acelerado de su población. Aunque a Estados Unidos le han construido una aureola de prosperidad y bonanza, existe un lado oscuro, a veces ignorado por los grandes medios de prensa, que revela la marginalidad, la pobreza que padecen millones de ciudadanos. Y esto es tan así, hay un video que se está viralizando, que es de la ciudad de Belmont, en Estados Unidos. Ahí está muy bueno porque ya no es el estigma. Popular que compartieron los compañeros y denunciaron también el accionar de civiles armados contra el campesinado, sujeto legítimo de la reforma agraria por la recuperación de San Juan, para que vuelva a ser un asentamiento floreciente, produciendo alimentos sanos para nuestro pueblo. La lucha por la tierra es la lucha por la patria. Sin reforma agraria no habrá paz. La guerra grande continúa. Venceremos y te esperamos. Mientras tanto, la FNC sigue trabajando y sigue trabajando en todos los lugares donde están los asentamientos campesinos, la Federación Nacional Campesina de Paraguay, con presencia, bueno, ellos y tantos otros, ¿no? También los compañeros de Naranja. Y, ¿qué podemos hablar de tantos ellos? No, me voy a olvidar de alguno. Un pelotón de 862 policías fuertemente equipados, incluso con carros hidrantes, fueron asignados para un nuevo desalojo en la propiedad de la familia Riquelme en Salado Limpio. El predio invadido corresponde a la empresa Camp. En la 26 marcha del campesinado Rollillapota de Gina, el 18, el 19 en la región de Noceta, el 20, el 21, Romajeta de Gina, en Asunción, representa Jamuá al Estado y a la ciudadanía. Una vez más el campesinado o Zapucayjape hasta la reforma agraria tecoteja o Iña Nevetana. Luchando, forjando poder popular. Luchando, forjando poder popular. Luchando, forjando poder popular. Siempre los respetos solidarios y fraternos con el pueblo paraguayo que resiste, ¿eh? Porque la pucha, hay que resistir en Paraguay, ¿eh? Hay que resistir en Paraguay. Y acá la resistencia no es que están hablando de tomar un cuartel, están hablando de que los dejen plantar sésamo, que los dejen plantar, tener una gallina. A ver, despertemos argentinos, porque eso es lo que viene para acá, ¿eh? El sistema empresa Taurus para empezar a orquestar una compra multimillonaria en reales de armas. ¿A qué empresa? A Taurus. Esos son los que combaten la corrupción. No nos olvidemos que en Buenos Aires, mientras muchos pelean contra Monsanto y nosotros también repudiamos la acción de Monsanto, que en este caso es Monsanto Bayer, la empresa alemana que compró Monsanto, por el tema del monocultivo, el glifosato y todos los alimentos de los cuales se apodera mediante la ley de patentes, los repudiamos. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, luego de que le abriera la puerta Felipe Solá a Monsanto, aprovechan y ahora suben la apuesta y ponen al ministro de Política Agropecuaria, que se llama Leonardo Sarquís, ex gerente general de la división semillas de la multinacional Monsanto. O sea, le hemos entregado a Monsanto la explotación del área más rica de la República Argentina. Presentarán cargos, se encontraron a Farria, ¿no? O sea, mucho caño, mucha trompeta, mucho atúa también, y el ritmo ese tipo fanfarria, y la rumba de flamenca que le adosa Gypsy King, y bueno, la verdad que le salió muy, muy, muy bien logrado, y por supuesto acá va un pedido a los que tengan la suerte de viajar por España, si llegan a ir por Andalucía, por favor, que se vayan a un cantejondo, pero a un cantejondo de los pobres, donde el suelo está todo sucio y percudido de tantos zapatos que han pasado por ahí, que se pidan un vino de jarra de ese que raspa, que se coman unas buenas tapas y que brinden a nuestra salud. No está mal, ¿no? El pedido. Aparte con cantejondo, ¿no? Ahí con los de verdad que te hacen vibrar, que te levantan la pollera y empiezan a mover los zapatos, más madera, se levanta hasta el techo el alma, mira. Yo no sé qué dice, 5 minutos le vamos a dedicar a infantilización de la sociedad. Así que lo vamos a saltear por hoy. el documental de infantilización de la sociedad. Pero sí vamos a poner el reporte número 11, que es la voz de José Luis San Pedro. Que nos... Y entonces el capataz de un cortijo va a hablar con los jornaleros parados que están en la plaza y tal y cual, y les dan un duro o dos duros para que voten por el del cacique. Y a uno de esos que le dan un duro o dos duros, coge los dos duros, se los tira al mandadero y le dice: en mi hambre mando yo. Es de lo poco que se puede decir al hambriento: por lo menos que en tu hambre mandes tú. A mí eso lo he contado mucho y lo he dicho en mis clases, me impresiona mucho. ¿Qué se le puede decir a un hombre que está en nada, verdad? Pues que seas consciente, que tengas libertad interior, que te apruebes ante ti mismo con razón. José Luis San Pedro, ¿no? Filósofo, sociólogo, politólogo, sabio, que nos dejó en cuerpo, pero bueno, la pucha, la sencillez del pensamiento, cómo nos ubica en estos momentos que estamos viviendo. Y no puedo evitar hacer un trazo con el no digno que dio Luciano Arrúa cuando las mafias... No quiero ver que el odio golpea la bondad, ni que la indiferencia visite un funeral. No quiero a la conciencia en sorda comunión con el que mato, viola, ahoga. Debemos comprender, porque si el hombre es hombre, también yo soy mujer. No quiero ni una menos y exijo dignidad. Reclamo a la justicia, cuidado y libertad. Vamos. En Imperio Barbarie, no nos transformemos en lo que nos quieren transformar. Los Macris cayeron en desgracia. El título de la revista Vanity Fair dice que destacó que el glamour de la primera dama argentina, Juliana Aguada, y tres años después de su llegada a la Casa Rosada, Mauricio Macri amenaza con llevar a la Argentina a la quiebra y Juliana se enfrenta con denuncias de explotación infantil que la están esperando para cuando termine el poder de su marido. Así dicen. Y mientras tanto, el animal que gobierna Estados Unidos, el empleado de las empresas monopólicas, oligopólicas de Estados Unidos, que tienen a su mandante sentado en el sillón de presidente, Donald Trump, cierra frontera. Vamos a escuchar una reflexión de Eduardo Galeano, otro gran uruguayo que nos dejó en cuerpo, pero sus ideas y su voz nos siguen guiando. Es el reporte número 12. Desde siempre, las mariposas y los flamencos. Recordé todo lo Springfield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay on our way. And quiet do thy flows. Ya nos fuimos, está terminando la vuelta 173 de América Resiste. No va a entrar, lamentablemente, ni una menos de Rebeca Lane. Lo dejamos para otra. Y gracias, Fernando Tevele, gracias, La Retaguardia. Ya llega Oíd Mortales. Luis Angio, Cristina Varela, no te los pierdas. Te dejamos un gran abrazo y escucha y levántate. Esto no es moco de pavo, es la oportunidad de hacer historia. Es la oportunidad de tener cada uno su propia épica. Seguí la huella, como decimos, y la huella de cada uno de quienes admirás, buscala dentro tuyo. Norita Cortiñas, Osvaldo Bayer. Chau, nos fuimos. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar.